martillo, golpearía en la mañana, golpearía en la noche, por todo el país, alerta al peligro, debemos unirnos para defender. Y tenemos en línea a quien venimos escuchando, a Mauric, que estábamos hablando de él recién con Marcelo, que le voy a preguntar cuánto le paga Mauric a Marcelo para tanto elogio, ¿no? Eso no, no debe ser gratis eso. ¿Cómo estás, Mauric? Acá tengo al frente, bueno, para mí es increíble, muchas agradecido, no tengo palabras, pero acá tengo a este atrevido gurí, que para mí sigue siendo un gurí atrevido, sentado acá frente a mí, consecuente con su forma de ser, y etcétera, claro. Igual que ustedes, igual que C-76, igual que los compañeros, igual que la Unidad Popular y frente a los trabajadores, siempre estando, como decía nuestro gran revolucionario y libertador y genio, que los humildes, los orientales tan ilustrados como valientes, y no venderemos el rico patrimonio bajo el precio de ninguna necesidad, porque yo le cambiaré a esa frase, que no vendan nuestro rico patrimonio bajo el precio de ninguna necesidad. Bueno, Mauric, más allá de que te sabemos, conocemos esos valores y esas características que Marcelo Arduino reseñaba hace algunos minutos, y que bueno, debe costar un poco esto, debe sonar raro esto de ser homenajeado, pero también es bueno rodearse siempre del cariño de la gente, de los seres queridos, ser un poco un pretexto para esos encuentros, no deja de ser algo lindo, ¿no? Es realmente un privilegio que creo no ser merecedor, porque tú imagínate que cuántos artistas, comunicadores, poetas, juglares, trovadores han pasado y hay y aún hoy existen y están y no tienen posibilidades de poder comunicarse, o simplemente están bajo un manto, como siempre, de ignorancia, o simplemente no pueden comunicarse porque por distintas situaciones sociales, porque generalmente los trovadores, los poetas, están siempre con las clases sociales más deprimidas y más necesitadas, y su razón muchas veces no condicen con lo que la historia está en el poder o en los gobiernos de turnos, con lo que hacen los artistas, que son realmente los comunicadores de la realidad social de todos los países y de la cultura, y no solo a nivel nacional, sino a nivel mundial. Es muy cierto eso, Mauric, muy cierto. Por supuesto que imaginamos que para vos este momento en que sos el centro de un reconocimiento hecho por artistas que son tus vecinos, además, es muy importante, y que además son artistas también de una gran trayectoria, el caso de Marcelo Arduino, otros que hemos visto que te acompañan, pero, incluso muchas veces. Pero acá, por favor, artistas increíbles acá, es imposible nombrarlos a todos, pero... Marcelo Arduino, todo terreno. Todo terreno, y aparte, digo, nos hemos recorrido el mundo con este gurí, el combo cubletero de la reina, hemos estado en Toronto, Nueva York, yo qué sé. Y la gente, aparte, la gente de acá hay gente maravillosa. Hay un estudio de grabación hace años, como el de Oscar Laurito, está Iguazú Fernández, que es un luchador también cultural y social acá. Hay compañeros que lamentablemente ya se fueron, pero Marcelo mismo nombraba algunos, y otros que aún hoy está Tabaré Luzardo, está Joaquín Doldán, está en fin, son gente grosa de la cultura. Y aparte, donde lo que más interesante de todo de donde se están haciendo estos reconocimientos, es un lugar histórico, es un lugar a la resistencia activista total. Es maravilloso eso. Están, si la gente que entra al local va a ver, dejaron los ladrillos de la época. Qué las bueno. Paredes tal y cual. Eso es como estar en nuestra propia historia y mirando a los conquistadores y guardando la pólvora para que no se les acabara, para correrlos cada vez que nos invadían. Es maravilloso. Cargado de simbolismo el lugar para todo esto. Pero totalmente, eso la gente tiene, es lo que más conmueve. Acá, es lo que más conmueve realmente. A mí me conmueve, pero increíblemente. Acá Marcel, Mauric, te está escribiendo alguien, a ver si te suena. Dice, bien merecido este homenaje, tantos años en la música, desde muy joven, así que es una alegría para todos nosotros, muchos pasan desapercibidos, y lo bueno cuando lo hace la gente que te conoce y te quiere y saben de tu camino. Bravo, dice un bravo que se estira con muchas O, es María Elena Melo que está escribiendo, ¿eh? Pero María es otra, ¿ves? Ahí está el caso de María. María es una luchadora de la vida, es una, en mi concepto, la folclorista mayor de nuestro país, por lejos, y ella que no solo es una trovadora social sin ningún tipo de dudas, y ha pagado alto precio por estar jugada a cantarle a la gente como yo ya lo he explicado. Entonces digo, estamos hablando de alguien de alguien que yo la conocí desde Uriza, y que junto en el cuarteto Tiempo Nuevo que teníamos con Pablito Tramín en ese Liceo Ausa maravilloso que había hasta una orquesta de instrumentos antiguo, el Alfonso X, salieron gentes increíbles ahí del Bausa Nuevo. Y María formó parte de esa generación de gurises de esa época, que nosotros incluso las veíamos con sus madres y con sus padres, como Adriana La Palma, como, gente... Mirá vos. Gente impresionante. Y María ha sido consecuente siempre, y no solo eso, sino que toda su familia es familia musical, todos sus hijos son músicos, está casada con el mejor trombonista que yo he visto y que he tenido el gusto de haber trabajado con él, que es Rolo Saavedra. Sabés que hoy me acordaba de él, ahora que lo mencionás, como un paréntesis, que hoy arrancamos escuchando Capullo de Alelí con Caetano Veloso, que cuando vino a actuar acá en vivo, el trombón de esa canción, que tiene un momento destacado de un solo, lo hizo Raúl Saavedra, ¿no? Que Caetano Veloso lo hizo pararse y ser reconocido por la gente. Me acordaba de eso. Fue impresionante. Rolo fue impresionante. Como el Astero Castillo, como el Pito Varela, como tantos músicos, como Gregorio Bernstein. Rolo es tocó en el gran arreglo que hizo Jorge Luis Burgos, uh-huh. Lástima que falleció, un compañero del Diverso, el que hacía arreglos musicales maravillosos, que fue cuando se fue para España, fue el arreglador de la gran orquesta del gran Javier Cugat en Europa, y de Jerry Lewis. Todo eso fue Jorge Luis Pinto Burgos, y él hizo los arreglos en Llanto por la muerte de Emiliano Zapata, de Amparo Ochoa, que es un tema increíble, que una versión que hizo Universo. Sí. Y ahí está tocando Saavedra también. Sí, claro, el Rolito. Mirá vos. Impresionante. Mirá vos. Junto a las violines, etcétera, Universo tenía tanto la capacidad de tocar en un boliche o en un comité o en una peña, simplemente nosotros con nuestra guitarra, nuestro bajo y José las tumbadoras, como también tenerlas partituriado para media sinfónica. Y tocar con media sinfónica en cualquier lado. Esa era la particularidad que tenía el gran grupo vocal Universo. Cuando hablás, Mauric, y hablamos nosotros, ¿no?, de este reconocimiento que va a haber el sábado allí en la Casa de la Pólvora, decimos los del oeste, los músicos, los artistas del oeste. Y el oeste es muy grande, ¿no?, porque hablamos de La Teja, del Cerro, hablamos de Santa Catalina. Yo creo que el Bauzá nuevo, como vos decías recién, todo eso también lo estamos metiendo en el oeste. ¿De dónde provenía todo ese movimiento? Totalmente, que se armaba ahí el oeste, el Nuevo París. Nuevo París, Pueblo Victoria, Santiago Vázquez, Paso de la Arena, Tres Ombúes, los bulevares. Sí, claro. Todo eso es el oeste. Es impresionante. Y yo qué sé, he tenido amigos en el Bauzá, como Miguel Falero, campeón del mundo con Peñarol, un actor de la talla de Daniel Caldarelli, increíble, todos salían del Bauzá. Sí. Ahora, viste que hoy decía Marcelo Arduino, hablaba de la realidad del barrio, que se puede trasladar a muchos otros barrios, de que se ha perdido tejido social, la gente está sufriendo tremendos problemas. Que no puede arreglar cada uno por su cuenta, es un tema social y de fondo. Tendrás razón, ¿Cuánto juega en todo esto? Vos prendés un televisor, mirás un informativo, cuando hablan de estos barrios, hablan solo de las policiales, los robos, los asesinatos, las noticias más bajas, pero de esto no hablan nunca. La cantidad de artistas. Pero escúchame, Ángeles, tú que eres una periodista increíble conceptualmente, y del punto de vista periodística, digo, le estamos echando la culpa, y le están echando la culpa a los gurises, a los jóvenes de esta generación, cuando ellos no tienen la culpa. Lo que tienen la culpa son tres generaciones que ya vienen deprimidas culturalmente, totalmente con violencias, con malos modos en la casa, con reacciones totalmente sin sentido, que le van a pegar a las maestras o a los maestros, cuando antes era una vergüenza que si llamaban a un padre porque un niño se portaba mal, era al contrario. Llegaba a la casa y ahora no, es al revés. No, los gurises no tienen la culpa de lo que está pasando. Pero, lo que tienen la culpa son las tres generaciones que ya vienen, ¿entendés? Ya vienen mal. mal por falta de trabajo, mal por porque están deprimidos culturalmente, mal por falta de información, mal porque los medios, en vez de pasar cosas culturales, pasan a Tinelli, pasan el chusmerío y pasan y copian cosas baratas que no tienen nada que ver con nuestra cultura. Por eso estar en un lugar histórico como la Pólvora reivindica toda una zona que está también depredada culturalmente de esa manera. Y a su vez somos estigmatizados. Y eso es lo que no puede pasar. Porque claro, nosotros mismos nos tenemos que levantar y decir, no, señores, miren que acá no somos bobos, no somos... perdonando la expresión que jamás la uso, no somos boludos, nosotros no somos unos negados intelectuales, porque a mí no me molesta que me roben, han robado y siempre han vendido al país, pero lo que me molesta es siempre el ninguneo intelectual que hacen con nuestra sociedad, y eso es lo peor que le puede pasar a cualquier sistema político, el ninguneo intelectual, porque la gente no es, cuando es ninguneada intelectualmente, es cuando la gente ahí resiste y comienza a renacer. Muy bien. Estamos convocando a todos para este próximo sábado, entonces a las 6:00 p.m, allí en la casa de la Pólvora, con ese nombre además tiene que salir... impresionante eso, con tanta historia, tantos siglos de historia que tiene. El sábado, entonces, 6:00 p.m, sí, allí para que todo el que quiera pueda allí participar. Vamos a recibirlos, los vamos a recibir con poemas a los que van, y que es un adelanto del nuevo trabajo que se llama Cabrón, que forma parte de poemas de la gente en su segunda parte, una cantata que se llama Dayan, el ángel y la esperanza, que es alusivo a la donación de órganos y a la resistencia que hay que tener, que aún hoy siguen pidiendo ayuda para el niño necesitado que tiene que hacerse el tratamiento de otros lados, cuando se tiene que encargarse totalmente los gobiernos y tiene que encargarse el Fondo Nacional de Recursos, que siempre está desfinanciado. Hace 30 años que está desfinanciado. Si siempre no cambió nada. Y yo perdí mi hijo y pasé las de caída en el siglo pasado. Aún hoy yo sigo escuchando por la radio y por la televisión que siguen pidiendo para niños y no sé la historia, sí, señor, cuando eso tienen que encargarse los gobiernos, sin necesidad de que la gente esté desamparada de esa manera. Te mandamos un abrazo grande, Mauric, y que todo esté muy bien. A mis amigos, espero a mis hermanos, los espero a ustedes, y ustedes sé que tienen responsabilidades, y yo voy a estar con ustedes, siempre en mi corazón. Un abrazo grande. Felicitaciones por todo. Muchas gracias. Abrazo. Agradecer a la audiencia de la Gran X36. Abrazo, hasta pronto. Calles que bajan casi hasta el mar, una farola y el puente allá.